Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, hoy 8 de marzo de 2022, 25º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Saludo a nuestros amigos de Radio Indes y a todos nuestros compañeros que están hoy aquí en el estudio. Hoy, bueno, hoy es el Día de la Mujer. Bueno, hablaremos un poquito de esas mujeres científicas, pero voy a saludar en primer lugar a uno de nuestros compañeros y corresponsal en Piconcillo, a Francis, que hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, por aquí andamos. Si ni llueve ni deja de llover. Pero bien. Bueno, llueve que llueva, pero por las noches que nos deje ver el cielo, no que encima esté nublado, claro. Y no llueva, ¿verdad? Mira, yo perdonaba un par de semanitas de cielo, pero para que lloviera en condiciones, porque la verdad es que estamos muy, muy, muy escasos, Pero bastante, claro. Bastante escaso. Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos con él. Él es el presidente de la agrupación de Piconcillo y, bueno, nos tendrá que contar cuántos telescopios ya ha montado en Piconcillo, en Fuente Ovejuna, y bueno, pues, qué tal están de actividades y de otras cositas por allí, que vemos que se están moviendo muchísimo. También tenemos hoy a nuestro compañero José Luis Espí, que hoy toca revista, pasar revista. José Luis. Hoy toca pasar revista, ya me salté la revista la semana pasada, que tenía que haber sido, pero no estaba, y así que hoy traeremos la revista de astronomía de marzo, la comentaremos aquí con vosotros, como todos los primeros de mes. Bueno, y nuestro presidente Joaquín Barroso, que ya inició su sección, hoy continúa un poquito de sección también, ¿no? Ya con nombre, ya con definitiva para todos nuestros escuchantes. El nombre os lo dejo a ustedes. Yo sé más o menos, pero el nombre os lo dejo a ustedes. Lo que sí es, hoy no sé si abrirlo a público o no abrirlo. Podemos abrirlo. Vamos a abrillo. Para que pueda contestar la gente, ¿te refieres que vamos a ver si nos excusan y si quieren participar. Vale. Igual que ustedes. Muy bien. Tendremos que dar una dirección de correo y un, bueno, que será contacto o claro, ¿para qué vamos a calentarnos la cabeza? contacto@amagallanes.es y que nos escriban ahí. ¿Vale? Pues perfecto. Okay. Bueno, y para finalizar, pues hablaremos de algunas noticias y ampliaremos el tema de la mujer, del Día de la Mujer de hoy, de la mujer trabajadora. Y bueno, está nuestro compañero Lito, que hace un montón de secciones durante los años que llevamos en el programa. Y hay que recordar que ya tuvimos una sección precisamente de científicas, ¿no, Lito? Sí, la bauticé quién es ella, y lo que sí no me acuerdo exactamente ni cuándo empecé ni cuándo acabé, porque yo las secciones las empiezo con mucha fuerza y ya cuando me voy quedando las paro sin previo aviso, o sea, no anuncio cuántas ediciones va a tener, pero bueno, esta vez en retrospectiva sí os lo puedo decir, fueron 18. Protagonistas astrónomas, ¿vale? Os recuerdo los nombres y si alguna queréis saber la biografía, alguno queréis saber la biografía, pues visitar el listado de programas de Un Punto Azul y cuando ponga quién es ella, pues será esa sección. La primera que hablé fue de Caroline Lucrecia Herschel. El segundo edición fue de Joan Zenji. La tercera, Margaret Walton Mayall. Después, Misako Kayama. Vera Rubin. Mary Adela Blach. María Kurnitz. Wilhelmina Fleming. Ruby Violet Payne Scott. Hipatia, Antonia Mauri, María Mitchell, Henrietta Swan-Leavitt, María Wilterman Kirsch, Nicole Reine Lapute, Annie Jam Kenyon, Cecilia Payne Gorspin y la última, Paris Pismis. Este fue el listado de mi sección ¿Quién es ella?, en el que era narrar un poco la biografía y las aportaciones que hicieron a la astronomía estas grandes astrónomas. Pues muy bien, pues fue una gran sección, ya lo ha dicho Lito, podéis buscar ya sea en iVoox, porque estos creo que están, como son más modernos, quizás todavía estén en iVoox, porque todos los programas están en nuestra página web desde el año 2003. Pero los últimos, 2017, creo recordar, pues están también en iVoox. Antes también había otros en iVoox, pero en otro canal. Y bueno, pues nada, tenéis más que buscar y poder aprender de todas estas científicas, que precisamente hoy es un momento para eso. Y luego, además, diremos algunos libros interesantes que nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto, nos ha mandado. Pero sin más, vamos a hablar ahora con el presidente de Piconcillo, nuestro amigo Francisco Manuel Santos, que bueno, le tenemos que agradecer que hoy esté aquí con nosotros, porque las noticias vuelan. Ya la dimos hace algunos meses de que estaban montando otro telescopio más. ¿Cuántos telescopios tenéis ya montados en Piconcillo y la zona? Hola, buenas tardes. Pues mira, ya en Piconcillo son dos observatorios. Tenemos en Fortuna tenemos el de Guillermo, que montó con una cúpula, 2 metros 20, parece que tiene, 2,40. Tiene una IQ8 que la va a montar en breve. Y tiene un Ritchie Crescent de 250 milímetros. Después está el nuevo que estamos montando, que es de la Miguel 3V, una cúpula de 3 metros, y este sí estamos montando un observatorio ya considerable. Pro, o de pro, ¿no? Sí, tiene el telescopio, es un Planet Way de 52 centímetros. Madre mía, medio metro. Sí, y la montura está sobre una, la 10 micron 3000. Ya son palabras mayores. Después, de como dotación, también tiene la rueda de portafiltro con 9 posiciones, con los diferentes filtros de H-alfa, O3, en fin, nitrógeno, azufre. Y además de, bueno, el RGB, de fotometría, el VRB. Y la cámara, pues, una QHI-42. Y todo eso, como he dicho, en la cúpula de 3 metros de diámetro. Cabe un poco justito, porque con la cúpula no pensaba él que iba a ser tan grande el telescopio. No se lo imaginaba tan grande. Medio metro de telescopio, entonces, mucho telescopio, ¿eh? Sí, entonces la cúpula se queda un poquito estrechita, pero bueno, no conseguí. Tuvimos que levantarla del suelo un poco porque no cabía y nos daba arriba, entonces tuvimos que levantar la cúpula un poco, como 40 centímetros más de abajo del suelo, para que levantara un poquito más para arriba y con eso consiguiéramos que el telescopio no tocara nada. Pero bueno, ya lo hemos puesto en estación, estamos haciendo primeras pruebas y bueno, estamos ahí en el liado. Y después, pues el mío, que ya lo conocéis. Claro, buena pinta tiene ese. Pero bueno, aunque lo conozcamos, lo puedes contar lo bien que lo pasamos cuando hicisteis allí la reunión, que al lado de tu casa, en el campo de fútbol, con tu telescopio allí, con tu cúpula, pues estuvimos pasando una noche fantástica viendo el cielo y cada uno llevando su telescopio en aquellas jornadas de la Rada. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué haces con el tuyo? ¿Sigues trabajando con él? ¿Sigues? Sí, claro, sí. Ahora estoy colaborando con un grupo de rotación de asteroides. A partir de conseguir el MPC, pues he empezado a colaborar más allá. Ahora estoy con los miembros de GORA, un grupo argentino y de rotadores de asteroides, y ahora estoy muy buscado ahí. Estoy también con Supernova, en fin, un poquito de todo, y allá ando. Yo en mi observatorio, como sabes, pues ahí machacando. Y eso es lo que estoy haciendo, las rotaciones y cosas de eso. Ya sabemos de tus trabajos y de grandes trabajos y de colaboraciones. Bueno, y teniendo la cúpula, lo bien que la aprovechas, porque estás, además, que lo pudimos disfrutar cuando estuvimos allí, en un cielo espectacular, ¿no? Que bueno, ya quisiéramos. Sí, la verdad que sí, que gracias a Dios tenemos un buen cielo. Ahora también hemos conseguido, nos van a cambiar la iluminación del pueblo, van a poner la iluminación ya arreglo a la reserva Starlight, que la hemos conseguido también por fin, que llevamos ya detrás de ella 3 años así, ya por fin hemos conseguido ya que nos otorguen destino turístico Starlight. Así que ya sabéis que cuando vengáis por aquí, venís ya a Starlight. O sea, que ya venía. Sí, bueno, de los mejores de Europa. Digo. Así que, y si hace falta, os apago la luz del pueblo otra vez, aunque cuando vengáis, esperemos que ya se las farolas cambien. Cuando estén las farolas. Para que veáis el cielo. Claro, Francis, cuando están las farolas cambiadas por las modernas, ya que contamina menos, no hará falta ni apagarlas, quizá, ¿no? ¿O qué? Ya seguramente no, porque son de estas que ya tienen, la luz está metida en la campana de la luminaria, y entonces pues de la luminaria para arriba es sombra total. Solo para abajo, ¿no? 2400. Claro, las bombillas se han planteado que sean de 2400, 2700K, todavía estamos ahí discutiendo, pero yo estoy discutiendo que sean de 2400 y están en 2700, ya veremos a ver quién se lleva el gato al agua, pero bueno, ahí estamos y... Ahí estamos, intentaremos que sean de 2.400, si no, pues nos tendremos que eso con 2.700. De todas formas, 2.700 no está mal tampoco. No, está bastante bueno, bien. Sí. Lo importante es que se lleve a cabo, pues, y se va a llevar ya en este año, y ajá, yo creo que se empezará en poco, en breve empezarán a ponerse. Mejor que los lea azules, ¿verdad? Hombre, ya ves tú. se están poniendo muchos sitios por eso. 6.000K, de 6.000 y pico a 2.700. ¿Sabes que nos estás dando muchísima envidia a los problemas que tú tienes? Hombre, sí, y estoy ya te digo, estamos cargados de novedades aquí en Pinto. ¿Eh? Que estamos teniendo muchísima envidia. Te has cortado y no te he escuchado. Vaya, hombre. Ahora, ahora, Joaquín. Que digo que tenemos muchísima envidia de tus problemas. Uno, no te cabe el telescopio en la cúpula. Uf, qué problemón. Es un problema y gordo. No sabemos, estamos discutiendo si es de 2.700 o 2.400. O sea, aunque tires por el por medio, digas 2.550, ni para ti ni para mí, ya son te buenas, tenemos envidia. Son buenas luminarias, sí, sí. O sea que, ten cuidadito, que hoy se te va a caer algo, ¿eh? Pues nada, pues enhorabuena, porque conseguir... Que te proclamen Starlight, yo creo que es una mejora muy grande para la zona, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí. Mira, ya hay una casa rural que han abierto en el pueblo. Claro. Ya sabéis que antes no había, cuando se hizo la jornada no había. Uh-huh. Pues se ha terminado una gavía, se ha terminado, la han preparado y todo fin de semana viene gente. Lo que pasa es que hasta ahora con el COVID, pues claro, también no hemos hecho muchas cosas, pero a partir de ahora que ya parece ser que el COVID nos está dejando, aunque ahora nos está metiendo la guerra, pero bueno, esperemos que todo se solucione y vaya para adelante. Pero sí es verdad que se está animando un poquito esto, y entre la Reserva Starlight, entre el observatorio este nuevo que está montando en el Amiguete 3V, que estamos haciendo ahí, el mío, el Guillermo con el suyo, pues quieras que no, a ver si podemos atraer un poquito de gente y animar un poco el pueblo. Claro, hay que decir dónde está Piconcillo, porque para quien no sepa, Piconcillo está en la provincia de Córdoba, aquí en Andalucía, y está al lado, es pedanía de Fuente Ovejuna, con lo cual es fácil de localizar en el mapa. Y además, bueno, que Piconcillo y Fuente Ovejuna, no sé, están muy cerquita, aunque suficientemente lejos como para que Fuente Ovejuna no moleste mucho al pueblo. Pero es un sitio precioso y espectacular. Toda la zona, vamos, toda. Sí, claro. Tenéis allí la sierra. Sí, nosotros estamos metidos. Claro, estamos metidos en plena Sierra Morena. Estamos en el interior de Sierra Morena. Estamos a 15 kilómetros de Fuentebeuna. Nosotros somos una pedanía. Como sabéis, Piconcillo es una pedanía de Fuentebeuna, que estamos a 15 kilómetros de ellos. Y aunque estemos cerquita, como bien dice, pero no nos contamina nada. No nos contamina nada porque nosotros estamos en un valle, aunque Piconcillo está en un cerrete, está en un cerrillo, pero aún así sí es un valle. Entonces, la cordillera, así que no, como bien conocéis vosotros que estuvisteis por aquí, la cordillera esta no, no, nos protege un poco de toda la contaminación lumínica, nos podía dar fuerte una, que no nos da, la de Sevilla, la de Córdoba, que está, bueno, Sevilla está a 200 kilómetros de aquí, Sevilla está a otro, Sevilla está a unos 200, Córdoba está a unos 100 y pico, en línea recta, o sea que las dos ciudades grandes que tenemos están muy lejos y no nos influye para nada. Y después también los aires y el 6 es muy bueno aquí, por eso, por la cordillera que tenemos. Pues... Y la otra novedad que te iba a contar es el punto que estamos haciendo también. Se está haciendo un punto de observación, donde están el campo furbo, donde observamos, la parte de atrás, donde estaban los chozos, si os acordáis, la parte de atrás se está haciendo un punto de observación dotado también con puntos de luz, para que si quiera traer su telescopio, pues tenga, no tenga que andar cargando batería ni nada. Se trae su alargadera, enchufa y a funcionar. ¡Qué bien! Sí, está muy bien, muy bien. Está muy bien. Y eso lo terminarán, eso está ya la obra haciéndose. Hoy he estado viendo cómo va la cosa. Y yo creo que eso estará hecho en 20 días o por ahí, estará terminado, si Dios quiere. Así que no tenéis excusa para no venir. No tenemos excusa para cargar el coche con los tiestos e ir ahí a observar. Tenemos que irnos, incluso a veces que hacemos, no sé, este verano, porque ya llevamos varios veranos que no podemos salir. Sí, pero a ver si este verano ya puede, y así. Pero siempre nos planteamos, ¿dónde vamos? ¿Vamos a Arroyomolino tal? Pues podemos ir a Piconcillo, pues claro que sí, a la zona, y además tenemos allí a bueno. Si, se empiezan a alquilar por allí casitas y mira, cosas. Si me lo decís con tiempo, yo puedo mediar con la casa rural para que hagan buen precio. Pues muy bien. Bueno saberlo, Francis, bueno saberlo. Porque este verano tenemos ya ganas, que hace ya con tema como pandemia y demás, hace varios años que no. Solíamos hacer la agrupación una salida, los 6 o 7 amigos, incluso con la familia, y alquilamos algo y estamos 3 o 4 noches en un sitio bueno y oscuro. Pues perfecto, para esto sería perfecto para nosotros. Aquí, fíjate, tienes la casa rural y justamente a las traseras, el punto de observación. El punto de observación. O sea, que te coge cerquita, cerquita. Perfecto. Hay que decir que cuando estuvimos allí, bueno, que la agrupación de Piconcillo es una de las agrupaciones, bueno, más pobladas de socios que yo creo que de Andalucía y de España por habitante. Por habitante, porque ¿cuántos socios sois actualmente? Estamos actualmente, creo que somos 60. 60. Y 61 me comenta por aquí. 61. Pues, ¿y cuántos? Estamos 30 habitantes, 35. ¿Cuántos habitantes? 35 o 40 habitantes. Así que, mira, y escucha, en un pueblo de 35 o 40 habitantes, tenemos dos observatorios astronómicos. Lo que quiere decirse que literalmente somos la ciudad con más puntos de observación y observatorios del mundo entero. Claro, claro. Sin duda. Un habitante. Por persona y por todo, vamos. Enhorabuena porque no sé cómo lo conseguís, porque, bueno, hacer socio prácticamente a todo el pueblo, porque siendo 30 y tantas personas en el pueblo y 60, hay personas que supongo que son de Piconcillo, son de Fuente Ovejuna y están ya fuera y han sido socios y siguen siendo socios. Tenéis esa virtud o esa, facilidad de que quien vuelve en verano o vuelve en alguna fecha, pues tiene allí, si no su casa, pues tendrá a la de algún familiar y por eso sois tantos socios, pero un placer, y además un placer hablar contigo porque lo vives y llevas la astronomía, bueno, pues a todas partes. Así que nos gusta muchísimo que vengas al programa, que estuviste viniendo además durante ahora la pandemia varias veces, conectándote, no para contarnos nada, simplemente para estar aquí un ratito con nosotros, y cuando tú quieras ya sabes que puedes conectarte y contarnos las mejoras que vayan por el telescopio o cualquier otra casa rural o actividad que haya en Piconcillo. Me gusta charlar yo con vosotros porque lo paso bien y así, hombre, lo paso bien. Y te iba a decir eso, te iba a comentar, se me ha pasado. Tenía algo en la mente que te iba a comentar. Ah, lo de la agrupación, que somos 60 socios, claro, somos socios. Hay socios de Barcelona, de Madrid, casi todos son de aquí, del pueblo, que están fuera, vienen en verano, y muchos de ellos, bueno, hay también gente de Peñarroya, por lo nuevo, de aquí de los pueblos alrededor, de Fuenteovejuna, por supuesto, Pero que claro, la suerte que tenemos es que hay mucha gente que quiere colaborar con la asociación, ¿sabes? Nos arropan y nos ayudan, y aunque no, no, no que... la astronomía no la lleven como nosotros por vena, pero bueno, se siente, le interesa un poco, se sienten que les llama la atención y colaboran con la asociación y se hacen socios. Hay socios que llevan desde que empezamos y siguen ahí religiosamente pagando su cuota y aún así no solo pagando, activamente trabajando, sí, cuando estuvimos allí, sí, sorprendió, por supuesto, y ayudando cuando hace falta, se arriman el hombro. Es verdad que sí, que tenemos suerte de que tenemos socios muy apañados, porque nosotros, cualquier agrupación, hemos tenido reuniones con la federación hablando de cómo estamos y tal, y asociaciones muy grandes o más pequeñas como la nuestra o tal, hay una serie de socios activos o multiactivos y después el resto acompaña, pero a la hora de organizar algo se necesita, como vosotros, que todo el mundo arrime el hombro, porque si no recae sobre muy poquitas personas y es más difícil hacer más cosas o hacer muchas cosas. Y vosotros tenéis una suerte inmensa, ya te digo, de contar pues eso con todo el pueblo, pero que todo el pueblo se implica, ¿no?, de una manera espectacular. Vamos, con decirle a nuestro oyente, que ya lo hemos dicho antes, que llegamos allí para poder ver desde el campo de fútbol todo, pues apagaron las luces del pueblo. Es decir, que mientras estuvimos nosotros allí observando, todos los del pueblo pues estaban a oscuras en la calle. Si salían, pues estaban a oscuras en la calle, que es un... Bueno, y seguro que nadie se quejó, sino al contrario, el que estuviéramos allí estaban locos de contento y bueno, y muchos del pueblo pues a lo mejor eran socios y estaban con nosotros observando. Así que tenéis una suerte en ese aspecto de contar con eso y de ser un lugar que bueno, poco a poco vais progresando bastante y no es un sitio ni mucho menos olvidado, y confiamos que dándole aquí bueno, pues algún sitio y una voz que vaya mucha gente de otro sitio en alguna ocasión. Así que... Sí, señor. Ahí andamos, allá. Seguiremos en la lucha, ¿eh? Seguiremos en la lucha. Muy bien. Bueno, pues Francis, si quieres contarnos algo más y si no seguimos con nuestras sesiones, puedes seguir, por supuesto, en el programa. Y ya te he dicho, venir cuando quieras. Vuelves a tener el enlace por si lo habías perdido. Y sí, lo perdiste. De momento seguimos por Zoom. Ya en breve vamos a entrar en volver a la radio. Cuando ya se acabe la pandemia, seguro que volvemos. Pero buscaremos alternativas para que, bueno, personas como tú o nuestros propios compañeros que a veces vienen al programa, pues poder seguirnos e incluso en la radio, ya sea por Zoom o por algún otro tipo de sistema, y estar en directo en el programa, o después pues ya nos escucháis en iVoox, como siempre. Así que, lo dicho, estas puertas están abiertas para ti. Muchas gracias, os mantendré informado. Muy bien. Yo sigo por aquí escuchando y viendo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, como veis, una maravilla de ciudad y una maravilla de presidente de agrupación, y una agrupación a la que da gusto escuchar. Vamos a continuar con el pase de la revista, José Luis, que además tenemos una noticia importante que no sé si la vas a dejar para el principio o para el final, pero bueno, cuéntanos, qué se cuece hoy lo bueno siempre para el final, ¿no? Semana tarde, que la semana pasada no pudimos. Sí, la semana pasada no estuve yo operativo, estaba de viaje y la traemos hoy, la revista. Pues nada, la revista de astronomía del mes de marzo, la portada viene una foto enorme, todo lo que es la portada del sol, y se titula Tutorial Fotografía Solar 1, ¿vale? Es una cosa que hacía falta, hemos tenido muchas secciones de fotografía en la revista durante todos estos años, pero quizá la fotografía solar no habían todavía tocado mucho, y la verdad es que está muy bien. Después los demás artículos serían Paleontología Galáctica, la Luz de la Razón y el Banco de Prueba, ¿vale? Lo que sigue. Ahora os comentaré de qué va cada cosa. Pues muy bien, aparte de al principio que tenemos las noticias breves, como siempre, pues la primera artículo gordo que viene en la revista se llama Paleontología Galáctica. Y el subtítulo es: los astrónomos descubren Nessie y Maggie, posibles eslabones perdidos de la evolución galáctica y las nubes moleculares, ¿vale? Esto es un poquito de evolución de galaxia, evolución estelar, que tanto nos gusta, ¿no? A los astrofísicos. Muy bien, después tenemos, el siguiente es la luz de la razón, la normativa de alumbrado y el futuro de la contaminación lumínica en España. Artículo también muy interesante, como siempre, que hablamos de contaminación lumínica. Ya sabéis, nos acaba de comentar Francis, lo de las luminarias de ahí en el Piconcillo y demás. Estamos muy sensibilizados todos los astrónomos. Hemos conseguido incluso leyes que sacan, van, que salgan adelante, pero no terminamos de ver la mejora de nuestros cielos. No, no ves un mapa de arriba como el que sale en la foto que estoy viendo ya ahora. No vemos la luz, no, sí la vemos. Por eso. En lugar de vemos la oscuridad, al final del túnel, que es lo que deberíamos de ver, ¿no? Y entonces, pues, las leyes no las están aplicando como deben de aplicarse. Han dicho, sí, los LEDs son más baratos. Pero claro, si pones un LED de 6.000 Kelvin, no es igual que como el de 2.400 que quería poner Francis, ¿no? Que no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Una luz azul que la otra más cálida. Bueno, pues nos habla de las leyes y cómo las están llevando a cabo y las últimas recetas sobre esto, pero que no estamos viendo mejora ninguna por el momento. Al contrario, se va aumentando cada vez más y se van empeorando. Los cielos malos se van empeorando. Bueno, llega el artículo central, que es tutorial para la fotografía solar, y en este se llama tutorial para la captación y procesado de imágenes solares, parte 1, técnicas de captación. Para la parte 1, no sé cuántas entregas serán, pero nos habla de la captación, ¿vale? Es decir, qué programa utilizar, qué parámetros utilizar, qué telescopios dedicados o no utilizar, qué filtro utilizar. En fin, está bastante bien, con algunas fotografías aquí de ejemplo. Muy bien, ¿vale? Tomaremos nota para cuando saquemos nuestro querido coronado, ¿vale? Para que lo tenemos un poquito abandonado, porque de día hacemos muy poquita astronomía, tenemos ahí nuestro coronado, y de vez en cuando tendríamos que hacer alguna foto solar. Yo creo que me animaré. Muy bien, después tenemos la parte de observación, el cénit, los planetas visibles, la astronomía diurna, etcétera, ¿vale? Y el cielo del mes, que es la parte central. Pues tenemos los fundamentales, el equinoccio de primavera, que entra, como sabéis, a finales de mes. Concretamente es el día 20 de marzo a las 16:33 hora peninsular, entra el equinoccio. Y nos hablan también de algunas conjunciones chulas, de Venus con Marte, de Venus, Marte y Saturno, etcétera, ¿no? En cometas y meteoros de marzo, pues la cosa está muy flojita, no hay nada destacable. Y después los dos artículos que me gusta comentar, que es el de estrellas dobles y variables y supernova, pues tenemos el de Rafael Benavide, nuestro amigo Rafael, pues habla de estrellas dobles, pone publicaciones dedicadas a las estrellas dobles. Y dice, tras la desaparición del Observador de Estrellas Dobles, una revista que venía con mucha tradición y con muchos años, tenemos la falsa impresión de que todo ha acabado, que nuestros trabajos no podrán ser publicados ni valorados por la comunidad científica. Pero nada más lejos de la realidad. Hay publicaciones de sobra que están esperando nuestras medidas de artículo, ¿vale? Pues eso, que desapareció la OED, la revista del Observador de Estrellas Doble, y eso como ha dejado como una especie de vacío. Pero dice que, bueno, que da la esperanza a todos los estudiantes y estudiosos de las dobles que hay todavía muchos sitios donde publicar los resultados. Después, la siguiente sección, que es polvo de estrellas, que habla de variables y supernova, de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, pues se llama Infraganti, y ahora dice que el conocimiento sobre los procesos físicos que ocurren al final de la vida de las estrellas ha avanzado en las últimas décadas, de una manera tal que se tienen modelos que explican sus últimos momentos de manera más que aceptable. Bien, ya con esto pasamos a la sección de... Bueno, en la parte de astrobiología nos habla de metanógenos en la Tierra y en Marte hace 3.500 millones de años, ¿vale? El metano, volvemos otra vez al metano de Marte, que ya hemos traído alguna vez aquí a nuestro programa. En el banco de pruebas, una acción que me gusta, como sabéis, el cacharreo de los aparatos, los cacharros, los telescopios, viene una cosa muy extraña, que es Unistellar Evoscope. Es un telescopio, es muy extraño, con una montura alta cimutal, que directamente lo enchufas y te da una imagen en el ordenador, ¿vale? Es un telescopio así muy, muy moderno, muy raro. Para el tema de divulgación iría muy bien, porque lo enchufas, apuntas a algo y estás viendo lo que sea en una pantalla, ¿vale? Lo está aquí probando y dice que cómo era este telescopio. Y ya, ya llegando prácticamente al final, tenemos la sección de astrofotografía. Como siempre, unas fotos estupendas. Esta vez hay muchas de cielo profundo, una sola de gran campo, una Vía Láctea muy bonita. La mayoría son de cielo profundo. Como siempre, son maravillosas todas, pero vamos, destacamos porque conocemos al autor, el compañero y amigo, que es la galaxia espiral NGC 7331 de Andrés Jovacho, nuestro querido compañero Andrés Jovacho, que no es la primera que publica, ni será la última. Publica una serie de fotografías, ya no sé si es la tercera o cuarta vez que le publican foto. Es un extraordinario astrofotógrafo perteneciente a nuestra agrupación. Y en este caso, pues, nos trae una galaxia espiral, cosa que no es de su especialidad, como así decirlo, ¿no? Siempre son grandes campos y demás. Y esta vez se ha atrevido, no sé si podemos poner la galaxia. Sí, la puedes poner. Vale, puedes pues ponerla, voy a compartir. Para nuestros seguidores en YouTube puedan verla. Vale, voy a compartir solamente la hojita esta, le voy a dar un poquito zoom. Vale, aquí a ver, un poquito más. A ver, ahora, vale, un poquito más, aquí, eso es, aquí más o menos la tenéis centrada un poquito. Sí, bastante. Más o menos, sí. Pues bueno, pues aquí la tenéis, es una galaxia muy bonita y siempre, pues él suele, junto con su mujer Lupe, que también ha publicado varias fotografías también en la revista, pues hace grandes campos, tipo Norteamérica, Pelícano, Iris y compañía. Y ahora se ha atrevido con una galaxia. Y en vez del refractor normal, que él siempre utiliza un refractor, ¿vale?, para hacer amplios campos, pues se ha atrevido con el C11. El C11 tiene mucha dificultad fotográfica con el C11, ¿vale? Es un telescopio muy grande. Entonces comenta que este es mi primer intento de fotografía de cielo profundo con un Celestron C11, que uso normalmente para visual o planetaria. Esta galaxia se encuentra a 50 millones de años luz y, salvando las distancias, nunca mejor dicho, se me antoja muy parecida a las imágenes de Andrómeda, efectivamente, una imagen bastante parecida a la nuestra galaxia. El resto de galaxias que podemos ver en la fotografía se encuentran 10 veces más lejos, o sea, la que está en primer plano y las que se ven por aquí, por segundo plano, que se ven por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 galaxias más, están 10 veces más lejos. Está realizada desde la Sierra de Cádiz con el C11, con un reductor de Celestron de 0,63 sobre una EQ6R con una cámara ASI 533 en color y el guiado por el sistema lunático de 80, no el de 60. ¿Vale? Pues la imagen es, como veis, muy bonita, una galaxia muy bonita, una espiral así de canto. ¿Vale? Una pequeña Andrómeda. Sí, exactamente, una pequeña Andrómeda, pero es que se ve la profundidad del campo profundo que hay aquí, que se ve una más aquí, otra más aquí, otra más aquí, otra más aquí, o sea, galaxias, prácticamente cada puntito en vez de una estrella es una galaxia. Es impresionante la foto, muy, muy chula. Para que los que puedan verla, en la revista está publicada, por supuesto, pero para los que nos sigan y nuestro programa lo escuchen, en vez de a través de las plataformas normales de iVoox y demás, y la puedan ver cuando lo subimos a YouTube, pues la podrán ver. Es realmente una bonita galaxia. Bueno, dejamos de compartir. Tú tienes, para los que nos siguen en YouTube, precisamente, aunque tu cabeza tapa, sí, tienes detrás tuya la grande. Ah, sí. esa es una. Sí, aquí está detrás. Sí, sí. Esa es la grande, la de Andrómeda. La de Andrómeda, que también es otra muy parecida también a la nuestra. Es la más grande que se puede fotografiar. La más cerca que tenemos parecida a la nuestra. Bien, pues ya para terminar la sección, ¿vale? Tenemos en la parte final tenemos noticias del espacio, de los lanzamientos, la Ariane, no sé qué, en fin, ya tema de astronáutica, pero tampoco hay gran cosa en este último mes. Bueno, pues nada, esto es la revista de este mes, como siempre recomendable, todos los meses la compro y la leo con avidez, porque te mantiene en contacto con la astronomía de alto nivel y en español, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues darle la enhorabuena a nuestro compañero Andrés. Eso es. Y bueno, este año tenemos un calendario de lujo, vamos, porque una de las fotos de Lupe ya ha sido publicada en la revista, uh-huh, esta de Andrés, otra de Rafa Caro, uh-huh, que está por aquí, también está publicada en el calendario. Y otra foto de Jesús Carmona, que esa era también muy bonita. Bueno, pues ha sido una de las mejores de 500 fotos, pues entre las 15 mejores de un concurso que hay de la Federación de fotógrafos, no de astrofotógrafos, es de fotografía andaluza, es decir, de todo tipo de fotografía. Entonces, plantar entre las primeras una foto de, bueno, pues de una Vía Láctea sobre el campo, bueno, pues es espectacular la foto, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también darle la enhorabuena a todos. Así que tenemos un calendario este año de premios, fotos de premio. Todo de premios. Muy bien. Bueno, pues comentada ya la revista, toca el turno. Antes lo llamábamos Friki Serie y ahora llamamos. ¿Eres friki? ¿Cómo de friki eres? No sé si le gustará al presidente, está ahí moviendo la cabeza. Si le gustará como título, pero bueno, habrá que buscarle un título ejemplar. Si va a ser ya una serie definitiva, porque hasta ahora han sido un par de pruebas que nos has tenido ahí. No, van tres pruebas. Evaluándonos. Van tres pruebas, ¿no? Ya van tres pruebas. Ya está, y ahora va la cuarta prueba. Cuarta prueba o como quiera llamarlo. Espérate a ver si me deja compartir la pantalla aquí. Esta no vamos a dar los resultados ahora, ¿no? Lo vamos dentro de una semana o de dos, como siempre, ¿no? Sí, lo vamos a dejar. ¿Lo vas a abrir al público para que la gente escriba, no decimos? Sí, vamos a dejarlo, a ver. Porque a ver. La otra vez dijimos tal y rápidamente contestamos, ¿verdad? Pero los aquí presentes podemos dar pistas o podemos dar nuestro opinión. No. Hoy no, hoy os calláis. Cuando hoy os calláis y enviáis correíto, como todo buen hijo de vecino, ¿vale? Cuando cortemos la grabación, entonces puedes decir algo. Es más, Joaquín, deberíamos de poner obligatorio, que alguna vez, no sé si lo pusiste, que sí. Todo el que viene al programa tiene que contestar, por lo menos. Sí, no, vamos a ver. Si quiere optar al premio que va a hacer, duplicarle su sueldo, claro. Pues tendrá que enviar la respuesta. Si no, pues, aunque acierte y demás, pues no lo tendremos en cuenta. Bueno. ¿Vale? Bueno, a ver. Esta yo creo que la vais a acertar. Sí. Sí. Vamos a ver. La otra vez nos pareció bien, pero a ver ahora. Vamos a ver. Ahí va, ¿eh? Menos mal que la cuarta has puesto una obra maestra. No vas a poner. Tienes que explicar cómo está. No lo explico porque entonces se pueden replicar los pasos. Claro. Está distorsionada, ¿no? Está distorsionado. Mira, Francis por el chat creo que lo ha acertado. Miradlo. Sin decirme. Nada. No decirlo, pero no vale decirlo tampoco a ti, porque aquí, si vamos a participar, ya estás dando pistas. De todas formas, tengo que decirte que le he pasado una prueba, porque para que no haya truco, y el Shazam de momento no me la ha reconocido. Dice que necesita escucharlo un poco más. No, que si la distorsiona como la distorsiona, es difícil. Te tiene que sonar. El Shazam tiene que estar muy clarito para que lo detecte. Como está distorsionado, pues. Ya, pero si le digo, por eso esto y esto, tú lo puedes. No lo haga porque le damos la vuelta y se escucha ya bien, ¿no? Claro. No. Pero bueno, hay que explicar a los escuchantes que tienen que averiguar qué música es, sabiendo que tiene una serie de cambios. Sí, que es una película que es de ciencia ficción, evidentemente, y que la sintonía he puesto lo más reconocible uh-huh. y que está distorsionado. Claro, ¿vale? Para que no sea cierto fácil. Claro. Bueno, no fácil, la verdad, es que está fácil. Esta es más fácil. Sí, sí, sí. Esta es fácil. Que las otras, algunas eran fácil, pero... Las otras estaban tiradas. Bueno, la verdad es que si eres friki las reconoce. Claro, si eres friki de si eres friki las reconoce rápido. Rápido, no rápido. Tan friki, yo no soy tan friki. Ya ¿no? veremos. De cuatro, llevas ya, yo creo que puedo que lleva dos como mucho. O sea, soy 50% como mucho. Yo menos, como mucho ya. Una. Y esta de hoy, la de hoy es que la has puesto facilito. Ah, tú también la sabías, ¿no, Jesús? Sí, fíjate que no suelo atinar ninguna, pero vamos, ni por asomo. Y esta digo, uy, esto está clarísimo, ¿no? Puede ser. Venga, pues a escribir. Correcto. A concursar. Muy bien. Bueno, pues gracias, Joaquín. Y bueno, repite dónde tiene que mandar el correo. Ya lo has dicho, pero repítelo bien. Lo he puesto en el WhatsApp. Sí, pero ahí no te van a escuchar. Correo al correo de la agrupación a contacto@aamagallanes.es. Perfecto. ¿Vale? Oh, una cosa, recordad que tenemos un curso de iniciación a la astronomía. Así, solo hay que comentarlo ahora. Eso es lo primero que íbamos a hablar ahora en las noticias, que ahora hablaremos un poco de las noticias. Y si Lito quiere, empleamos un poquito también el tema. Bueno, de la científica o hablar de alguna de ellas o en general, pero hay que decir que lo primero, que tenemos un curso en marcha que os podéis apuntar en nuestra web www.aamagallanes.es. Y cuéntanos, Joaquín, ¿en qué va a consistir el curso? No, pues es nuestro tradicional curso de iniciación a la astronomía. Si no recuerdo mal, creo que es la sexta edición ya. No, normalmente lo hacíamos en noviembre, pero este año, como estamos cambiándolo todo, pues lo vamos a hacer en marzo. Uh-huh. Y va a ser dos viernes, el próximo 18 de marzo y el día 25 de marzo, sí. En el Instituto Coloma, si el COVID nos deja y nos lo permite, si no lo haremos vía Zoom, pero vamos. Parece ser. De momento con mascarilla, porque son claro, mayores. Con las normas de seguridad estándar. Claro. Vamos, eso los profesores son los que nos van a decir tranquilamente. No, así. Hombre, con mascarilla, hidrogel al entrar y un poquito separado, hoy en día ya se puede hacer. Claro. No hay problema. Pues eso, 18 de marzo. Y 25. Y 25 de marzo, 18 de marzo, nuestro compañero Avelino Sae dará la parte de introducción, movimientos estelares, astros y demás. Y el día 25, pues nuestro compañero Marcos Montes de Oca nos hablará de los objetos y de la instrumentación necesaria para observar. Y el 25, ¿para escribirse? Forma de inscribirse en la página web de Magallanes, está la entrada del curso y ahí tienen el formulario para rellenar la solicitud. Como siempre, el precio para nuestros socios y niños, 0 euros, estudiantes, 15 euros y el precio general, 25 euros. Quería decir que el día 25 estamos muy cerca de la luna nueva y si Lito lo permite, intentaremos irnos al campo el mismo día 25 o el sábado siguiente, el día 26. Es cuarto decreciente. Hacer una observación que tenga que ver con el curso, ¿no? A los que participan. Claro, decreciente es el 23. Sí. El día 23, o sea que el día 25, día 26, es muy potable para una observación. Uh-huh. Ya lo creo. Uh-huh. Además, perfecto, porque el 25 también este puede enchufar a la luna bien, sin problema. El 18 es llena. O sea que para el 25, 26. Según el calendario nuestro, el 16 es llena. Sí. No el 18, el 16. Según el calendario nuestro. Vale. Yo tengo ahí un calendario que pone 18. Bueno, tendremos que. Bueno, es igual. Para ese viernes. A ver si le tenemos que pegar un capón a alguien. Por eso, para ese viernes es nueva. O sea, para ese viernes 18 primero es llena. Pues para el siguiente. Vale, ya está menguando. Pues se puede hacer una observacioncita. ¿Qué calendario de qué año estás buscando tú? Yo tengo, espérate, ¿no? ¿De qué mes? El capón me lo tenéis que pegar a mí. El capón a ti. Te han mirado otro año. Yo estoy mirando aquí marzo del 22 y la llena es el 18. Por mi poder. El 18, la leyenda. Vale. El capón, dámelo a mí, que estoy mirando febrero. Ah, febrero. Pensaba que estaba mirando 1914. No, menos mal que nada más que me he equivocado en humedecito. Ya está. Bueno. Bueno, pero el caso que el viernes, el sábado, sea como sea, será el día que salgamos con los que participen en el curso. Con los que participen en el curso. Para darles una... decir que el curso, como siempre, es muy interesante y es de iniciación. Pero siempre es bueno acceder a estas actividades y, socios, y sobre todo para los socios nuestros. Lleven los años que lleves, el contactar y el escuchar a Belino, a Marco, es siempre espectacular. Siempre sacan cosas nuevas o son cosas conocidas, evidentemente, para muchos de nosotros. Pero bueno, pero va a ser un trabajo curioso y bonito. Y Abelino, además, y Marco son súper divertidos dando cursos. Y lo que ha dicho Joaquín, la primera parte va orientada a los movimientos estelares y más a la visualización de objetos a simple vista. Y después, pues ya Marco nos contará sobre el cielo, el espacio profundo y con qué instrumentos podemos usar. Y haremos la prueba, ¿no, Joaquín?, de salir, llevar nuestros medios, sean prismáticos, sean telescopios de la agrupación o de las personas de la agrupación, para poder disfrutar de una noche de observación, que ya estamos empezando un poquito a salir entre nosotros, pues ya es hora también de expandirlo al resto del público y de personas simpatizantes que, o simplemente que vienen al curso, quieren aprender. Así que estupendo. Muy bien. Pues muy bien, pues esa era la primera novedad de las noticias que tenemos. Es una pena porque precisamente el mismo, justo el 18, Juan Antonio Fernández de Códice y del Grupo Astronómico Portuense organiza una charla de astroturismo e historia del Observatorio Sky Andaluz, que está en Alhama, Granada. Y es a las 8 de la tarde en la Casa de los Toruños, donde, en Puerto Santa María, donde suele hacer estas actividades, que lo organizará juntamente con los Toruños, con la Junta de Andalucía. Y bueno, pues es un día que no vamos a poder asistir los miembros de la agrupación porque estaremos en el curso, pero seguro que es un tema bastante interesante. Hablando de astroturismo, hemos visto que podemos ir a Piconcillo, pero es curioso esto del astroturismo, que está ahora dando un poco más de auge en todas partes y sobre todo después de la pandemia, la gente que tiene las ganas de hacer cosas distintas o de aprovechar el turismo para más cosas. Hace unos días, el 5 y 6, hubo un congreso de astroturismo en la ciudad de Chepe, en la Pampa de la Salina, en Argentina. Es decir, que en todo el mundo, en todas partes, bueno, pues este tema parece que está interesando y nosotros como aficionados nos alegra mucho porque siempre hemos echado en falta o cuando salimos por ahí, encontrar sitios que estén preparados, diga, de alguna forma, y no tener que buscar un lugar en donde poder quedarse y que no tenga los medios, tener después que coger el coche para irte a otro lado, en fin, y porque mover siempre los telescopios y eso, pues es una faena, ¿no? Así que estupendo de que este mundillo se empiece a mover, ¿no? ¿Qué más cosita? Bueno, pues hoy, que como es el Día de la Mujer, pues bueno, nuestro compañero y corresponsal en Pamplona, Alberto Serpin, pues nos ha mandado y nos aconseja alguna lectura para este día. Queda poco de día y cuando nos escuchéis será otro día, pero bueno, siempre tenéis para poder leer libros precisamente aprovechando que hoy es el Día de la Mujer. Uno es Las Mujeres de la Luna, de Daniel Roberto Aschuler y Fernando J. Ballestero, ¿vale? Bueno, pues es de Nesdor, el Café Cajal, y es un título que ya nos contará. No está hoy por aquí porque yo creo que sigue de viaje y tampoco ha venido al programa, pero nos tendrá que contar Alberto si lo ha leído o simplemente tiene buenas referencias. Otro es Diosas, de Joseph Campbell, de Ediciones Atlanta. Brujas, Guerreras y Diosas, Las Mujeres Más Poderosas de la Historia, de Kate Hodges. y uno que tipo cómic, la superheroína, ¿no? Lo que no sabía sobre mujeres poderosas del cómic. Los que seáis friki además del cómic, bueno, pues tenéis aquí otro tema interesante de Anabel Pérez, de editorial Manum Tropo. Y bueno, pues un tema que siempre nos gusta de vez en cuando hablar de libros, porque cada vez leemos menos, cada vez es todo más visual, cada vez accedemos más a redes sociales para comunicarnos, pero siempre un libro al acostarse o en algún momento de tranquilidad, el ojearlo o leerlo con atención, el tener esa libertad, creemos que siempre es interesante. Es cultura y ayuda pues a la astronomía y a todo el conocimiento. Bueno, podemos acabar un poquito. Ah, bueno, tenemos también otra charla que esta es muy interesante, de nuestros compañeros de Astronomía Sevilla, que lo organizan ahora para el día 10 de marzo en el Cortijo del Alamillo en Sevilla, que ellos suelen hacer charlas temporales, que es Cielo del mes de marzo. Y la primera parte pues serán las efemérides de marzo, que es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, un cuaderno de campo o nuestro Fénix que está haciendo Jesús. Pero bueno, pues van a hablar precisamente de las efemérides que pueden estar en este mes de marzo. Y lo da Mateo Ramírez. Y tienen una segunda parte muy interesante sobre una charla de teoría de cuerdas. ¿Es la teoría del todo? Bueno, de José Manuel Moreno Maromas, Astronomía Sevilla ORG. No obstante, estas charlas ya todas van siendo presenciales. Muchas de las que hemos dado hasta hace poco podíamos asistir o bien online o bien después, porque se suben a los canales de cada agrupación. Pero esta en principio vuelve también a ser ya, o empiezan a ser presenciales. Tenéis que estar en Sevilla, en el Alamillo, ¿vale? Y os podéis pues apuntar o conocer más en astronomiasevilla.org. No sé, Lito, ¿qué te parece el tema de teoría de cuerda, teoría del todo, en fin? Apasionante, como todo lo que me tira a mí de física unida a la astrofísica. Si después se cuelga en internet de alguna manera o en vídeo en el YouTube de Astronomía Sevilla, tendrán seguro aquí un visitante del vídeo, porque el tema me apasiona. U2. mira que lleva esa teoría ya intentándose, pero como Sheldon dice, pues como no llega a ningún lado, pues ahí está. Vale, primero empezaron las cuerdas, después las supercuerdas, después ahora la teoría M, que también se le llama teoría del todo. Se ha hecho hasta, bueno, famoso por el subtítulo de la película del biopic de Stephen Hawking. Así que, bueno, deseoso de a ver si es buena charla, cogeremos algo, seguro. Y dice, aventura algo más que no sepamos, que se haya descubierto. Hombre, sí, porque yo estoy, desde hace ya tiempo, estoy un poquito apartado de la punta de lanza de la física teórica, pero bueno, decían que las cuerdas llevaban mucho tiempo y no habían llegado a nada, pasaron a la supercuerda con más dimensiones, 10 dimensiones y una temporal. Después pasaron a las, en vez de hacer las cuerdas que son de una dimensión, para refrescar la memoria, pues que la teoría de cuerdas supone que las partículas subatómicas no son puntos, sino que tienen una dimensión, ¿vale? Y son modos vibracionales de cuerdas, como cuerdas de una guitarra vibrando, modos normales. Como eso no llegó a ningún puerto, intentaron hasta incluso subirlas una dimensión más, y entonces ya eran planos, o sea, las branas. Lo intentaron por ahí, las pebranas, y bueno, ahí están los físicos teóricos quebrándose la cabeza porque todavía no explican gran cosa. Así que hasta que no hagan una gran predicción, la verdad es que no deja de ser otra elucubración. No, no es como la cuántica, que haya predicho efectos, ya está demostrado que funciona. El problema de la teoría M, que es la segunda parte de la teoría de cuerdas, es que mete la gravedad en ese espacio de 11 dimensiones, llamándola supergravedad. Entonces, eso es, tiene que ser un cacao de matemáticas horrible. No me imagino trabajar con 11 dimensiones. Tiene que ser una cosa brutal. Aunque, bueno, lo bueno que tienen estas dimensiones extras es que a tamaño, un tamaño macroscópico, se pierden. Son tan pequeñas que se enrollan sobre sí mismas y nada más que quedan las tres que conocemos, más el tiempo. Así que, bueno, es apasionante, pero difícil, difícil. Bueno, esperemos que la puedan subir, a ver si ahondan en algo más y nos podamos enterar de si hay algo nuevo y si no, volver a recordar todas estas teorías tan bonitas, pero de momento, como tú dices, pues esperando que den resultados. Uh-huh. Pero siempre es un tema apasionante de investigación y de conocimiento. Ya alguien le sacará a punta y acabará sacando resultados, como han pasado con otras muchas cosas, o derivará en otra, en otro tipo de teorías. Muy bien. Bueno, pues para acabar, Lito, cuéntanos de todas las científicas que nos has contado en la lista que hiciste y que, bueno, que fue espectacular y que, como hemos dicho, nuestros excusantes pueden buscarlo en iVoox o en nuestra web para poder verlas cada una, porque seguro que a muchas, yo ahora cuando las ha nombrado, pues algunas seguro que no las conocía entonces y ahora no me acuerdo ni siquiera que Lito las hubiese nombrado, porque bueno, pueden que sean de temas que no hemos visto o simplemente que no suena, pero ¿cuál es tu favorita o tu favorita dentro de todas estas que seguro que tienes alguna y que... Hombre, yo tengo... Yo separaría las de la historia reciente de... porque el entorno ha variado mucho en la historia, desde las primeras astrónomas, las pioneras, con las que ya son de, más o menos del siglo XX o finales del siglo XX. De las pioneras, pues... es que, ¿con quién te quedas? ¿Con Hipatia o con Herschel? Caroline Herschel, pues, bueno, quizá Hipatia, ¿no? Yo con Hipatia siempre, por el tema de... de, bueno, de que me gusta, de la historia, de que encima vimos la película o hicieron una película sobre ella, entonces eso te va un poco, aunque ya antes de ver la película ya la tenía yo como una pionera en esto, y porque la época era bastante más anterior también, o sea que era mucho el conocimiento ya que tenía y siendo mujer en aquellas épocas, ¿no? También. De las otras, de las más recientes, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, pues también podría dar un par de ellas. Por ejemplo, hombre, lo que ha dado y lo que ha evolucionado la astrofísica, hombre, yo no particularizaría en algunas, sino en las computadoras de Harvard, que hay aquí algunas. Está Jam Canyon, está Henrietta Swan Leavitt y la otra la tengo por aquí. Bueno, Antonia Mauri también formaba de las computadoras. Daría ese grupo, ¿no? Digamos, que trabajaron juntas. Y digamos, por lo que me toca más de astrofísica, aparte de esta Henrietta Swan Leavitt, Vera Rubin, más moderna, y el salto que ha llegado a dar para el tema de cosmología o dinámica galáctica, ¿no? Vera Rubin en la escala galáctica y Henrietta Swan-Leavitt para las estrellas, ¿no? Así que de ese listado que algunos, si queréis saber esos nombres que no os suenan, podéis aprovechar y repasarlo. Yo me quedaría con estas cuatro o cinco que he comentado. Herschel, Caroline Herschel, Vera Rubin, Henrietta Swan-Leavitt, Hipatia. Así que bueno, tenemos... Y hoy precisamente, sin dejar la dejando la astronomía un poco aparte, pero me he explayado hoy en el cole, que también me tocaba, y lo he dicho fuera de línea, pero claro, he nombrado... faltaba menos, estaba dando clases de química y bueno, física y química, y entonces pues no tuve más que hablar que la única que ha sido que tiene dos premios Nobel, Marie Curie, ¿vale? En cada rama, uno en física y otro en química. No podía dejar a mis niños sin explicarles que es un referente científico del siglo XX, la gran Marie Curie. Así que, como no puedo especializar tanto en astronomía, porque no estoy allí para ello, pero para física y química es una figura que no se puede dejar de comentar. Claro. Una de las grandes científicas de la actualidad, vamos, de los tiempos modernos. Para mí la más grande. Sí. Para mí es la más grande de la historia. Hombre, yo les comenté las reuniones estas que tuvieron en Solvay, los congresos de Solvay, de la época dorada de los principios de la atómica y de la relatividad, y que todos los científicos varones se, digamos, admiraran la talla de una mujer en aquella época. Nada más que con eso, un congreso que asistió tanta gente de renombre, que es digno de ver la foto, el listado de nombres que tiene esos congresos del año 26, 27, y que todos ellos admiraran a una mujer, eso marca una diferencia brutal. Einstein, desde matemático, físico, todos admirando a Marie Curie, bueno, María Petrovska, ¿no? Se llamaba, o bueno, el apellido un poquito impronunciable, el polaco. El polaco, sí, nos quedamos con el francés. Sí, es más fácil para nosotros, Marie Curie. Hay que decir que nosotros que nos gusta mucho el cine, nos gusta la ciencia ficción, pero también nos gustan las películas históricas, hay pocas películas en general reconociendo las mujeres o hablando de mujeres, pero hay algunas muy interesantes. De Marie Curie hay película. Sí, hay dos. Hay dos, además. Es que has comentado también una sección que traje. Un claro, monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme de la película. Figuras ocultas, que sí. Bueno, podéis verla y es una espectacular también de esas matemáticas que se dedicaban, bueno, en concreto Katherine Johnson, ¿no? Bueno, y otras muchas que el hombre llegó a la luna o contribuyó en los cálculos. Entonces, eso de imágenes ocultas, bueno, pues figuras ocultas es un peliculón. Y poco más así tengo en la memoria, aunque hay alguna más, ¿no? De películas de científica, pero quizás la labor que hiciste tú o que has hecho de estas mujeres, muchas de ellas son para películas. Sí, sí. Por lo que nos contaste y por el trabajo que hicieron y para maravillarse, pues igual que nos maravillamos pues de otros muchos científicos, de la vida de científicos que... De ellas, que de este listado que he dicho, ahora mismo recuerdo, Marie Curie tiene dos versiones, una moderna de hace unos 4 o 5 años y la clásica en blanco y negro, o sea, tiene dos biopics. Marie Curie y Madame Curie. Madame Curie es la versión antigua del año 40 y tanto, una película en blanco y negro, y la otra un poquito más moderna, y la otra que creo que también tiene, aunque no está dedicada a ella, pero sale en la película, es Ágora, sí. Hipatia, sale algo de Hipatia, ¿no? O bastante. Sí, sale bastante, sí, sí. Sí, sí. Que yo recuerde biopics de este listado, pero bueno, por ejemplo, Henrietta Swan Leavitt o Vera Rubin se merecerían una película, aunque son más recientes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Si no tenéis nada más que comentar, la verdad es que ha sido un programa muy entretenido, con muchos picoteos, pero bueno, siempre a veces conviene no solo tener una actividad, sino hablar de varias cosas y así completamos bueno, pues muchas otras actividades que a veces pues no nos da tiempo a decirlas y a darlas a conocer, sean pasadas o futuras o presentes. Así que, sin más, deciros que nos marchamos, pero volvemos el próximo martes. Hoy han estado con nosotros los compañeros que ya han estado participando, como son el presidente Joaquín Barroso, José Luis Espí, Lito, Manuel Jiménez del Barco, pero, bueno, por supuesto, nuestro invitado que viene de Piconcillo, Francisco Manuel Santos, pero también están con nosotros Luis María en el control, Luis María Moguer, David Chacón, Jesús Moya, Jesús Romero y Rafael Caro. Y este que os habla, Agustín Almorín. Seguiros en nuestra página web, www.amagallanes.es, pero también en iVoox, iTunes, Spotify, ahora en YouTube. Y, por supuesto, nos gusta que nos digáis en Instagram, Facebook, Twitter o en cualquier sitio qué os parece el programa y bueno, y que nos sigáis escuchando. Hay que dar las gracias, de vez en cuando lo comentamos, pues a los que estáis empezando a conectaros a nuestros canales nuevos, o no tan nuevos, pero que ahora le estamos dando un poco de empujoncito. Así que damos las gracias a Johnny909 por apuntarte a YouTube y decir que, bueno, que poquito a poco ya tenemos la friolera de 159 vídeos, no solo del programa Un Punto Azul, sino también de las secciones que las vamos extrayendo y, por supuesto, de los cursos y de otras actividades que hemos hecho. Y bueno, los suscriptores son 261, pero ya vamos acumulando 12.551 visualizaciones. Así que, bueno, es un canal como otro cualquiera y que es un poco más incómodo que escuchar cuando uno va haciendo otra actividad, que escuchar la radio, porque requiere la vista, pero muchas de las cosas que estamos haciendo ahora es importante que al menos parcialmente dedicáis unos minutos y podáis seguirla y verlo. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós, adiós a los amigos de Radio Indes. Chao. Adiós. We'll be right back.